Más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy. Pide nuestros papeles de regalo. Escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Preparando cosas ricas. Cantando en la ducha con todo el power. Desayunar juntos en la camita. Me encanta bailar apretaditos. Sacar a pasear al Bubi. Con un buen picoteo en la terraza. Jugando con mis hijos. Esos simples momentos están ahí todos los días. Disfrutémoslos. Y ya disfrutemos la vida. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Marco? ¿Estás listo, Marcelo? ¿Para qué? ¿Para ver el eclipse? Sí, yo estoy preparado. Me puse en los ojos crema. Por crema para el sol. Y con eso por fin llegó el día. Sí. Por fin llegó el día. Y a la una, no te lo pierdas, y va a estar despejado. A la una. Va a estar despejado. Ay, qué rico, qué rico. Qué emoción. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. 7:12 en punto de la mañana y hay 12 grados, Marcelo. Carla Martínez Zapablaza, la primera de Chile. ¿Cuánto va a ser la máxima? 29, dicen acá. La gente de meteorología, pero nos mienten, ¿ah? ¿Eh? Nos mienten descaradamente y lo sabemos. No hemos hecho nada al respecto, ¿ah? ¿Eh? Hola. Una demanda colectiva, tal vez, ¿ah? ¿Eh? Dijo hola. Vamos al cerro meteorológico. Oye, ¿tenéis sueño, Carleta? No. De aquí te veo. Todos los días. ¿Cómo estás? Todos los días. ¿Qué me hizo mal la energía del eclipse? El corte de energía, porque al final es un corte de energía. Me quitó energía el eclipse. Sí, porque es parte de la. Pero la gente gritó y saltó, y yo encontraba increíble, y sale una foto en la portada del Mercurio, gente con paraguas. ¡No veo nada! Claro, es cierto, es cierto. Y es hoy día, ¿no? Yo canté el himno para Callao. Para Callao, no sé qué me preguntó eso. Hoy día es en algunas partes, pero en otras ya fue. Claro, hoy día son 2 días de eclipse. No, hoy día toca en otro planeta hoy día. Se va turnando, ¿no? Son distintos. Hoy día planetas. Es la luna, es al revés. Claro. Mira. Oye, te comento al tiro, vamos a propósito de un tema que está empezando a circular. Hay representantes de los colegios particulares que dicen que de seguir en estas condiciones hay varios que van a colapsar, esa es la palabra utilizada el próximo año, porque hay mucha gente que no está pagando, porque los papás dicen, pues si no están yendo ni al colegio voy a pagar, y eso está causando este problema. Entonces, estragos. Entonces nuestra pregunta de la encuesta de hoy es, ¿vas a mandar a tus hijos al colegio en marzo próximo? Las alternativas son, sí. Ellos lo necesitan. B. No. Solo vacunados. C. Lo veré en su momento. Falta. Lo veré. Lo veré en su momento. Falta más o menos 2 meses y medio. Pues. No tengo hijos. Hay que abrirse a esa posibilidad. Hay gente que no tiene hijos. Entonces, ¿por qué ha contestado una encuesta que no le corresponde? Claro. Ahí dejamos esa abierta. ¿No? ¿A qué me miras y a mí? ¡Oh! Por ejemplo, la caldeta no habría podido contestarla si es que no estaba esa alternativa. ¿La contestaste? Pero puede ponerse en el lugar de otros. Sí. Exactamente. Empatía le dicen. Sí. Empatía. Que se ha perdido tanto en este país. Sí. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aplaza. Pese al mal tiempo, miles de personas. Personas. Podemos vamos partir a hacerlo. De nuevo. Podemos partir de nuevo, por favor. Se los pido. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aplaza. Pese al mal tiempo, miles de personas pudieron presenciar el eclipse total de sol en la región de la Araucanía. El rubro del turismo en la zona dice que hubo un sin control y ahora hay que esperar las consecuencias. La región metropolitana superó los 500 casos diarios por primera vez en más de 2 meses. A nivel país se registraron 1.911 nuevos contagios y casos activos sobrepasan los 11.000. Punta Arenas avanza a transición luego de 115 días de cuarentena, pero tendrá requisitos sanitarios especiales. El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida, se defendió tras recibir una ola de críticas. No soy antivacuna, solo pido cautela, dijo. El presidente Sebastián Piñera anticipó que vetará el proyecto que busca indultar a quienes fueron detenidos tras el estallido social, si es que avanza en el Congreso. Y con esto termino, el colegio electoral ratificó a Joe Biden como futuro presidente de Estados Unidos. Ay, estaba tan nervioso. Bueno, ay, ¿por dónde partimos? ¿Dónde le entramos? ¿Por dónde le entramos? Eclipse. Porque, eclipse. Mira, no tenía... Fome. No tenía eclipse, pensado fome. Traer este tema, pero vi en la prensa nacional que, fíjate, el rubro del turismo, puntualmente la vocera de los gremios del comercio y turismo del corredor lacustre, ¿ya? Manifestando preocupación. ¿Por qué? Porque resulta que se estima que al menos 70.000 turistas llegaron a la región de la Araucanía a mirar este evento astronómico. Que algunos decían evento gastronómico. Nada que ver. También. ¿No? Astronómico. No, pero, ¿y estaban preocupados porque fue menos gente de la que pensaban? No, porque dicen que hubo realmente un sin control en la gente que estaba en la zona y... la frase textual es, ahora hay que esperar las consecuencias del eclipse. Y sabemos que al sector turismo, al rubro del comercio, de esa zona y en general de varias zonas del país, solamente que a la Araucanía y los ríos le tocó en esta pasada porque era el momento del eclipse, les preocupa lo que vaya a ocurrir en el verano. Cómo esto puede repercutir en las medidas sanitarias que se adopten ante una eventual segunda ola. Claro. En fin, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cómo lo vieron? Es curioso, Es difícil predecirlo. No, pero las imágenes que ustedes vieron en televisión, porque yo sé que no vieron el eclipse. Yo sí lo vi. Tuve el privilegio de verlo. Sentí pero te compraste energía. Unos anteojos de 500 pesos de cuneta, 500 pesos. ¿Funcionaban? Y confías en eso para igual que tu córnea quede intacta. ¿Dónde estoy yo? Ahora, ¿me ves? En el patio. Yo creo que tenía que tener un código y lo tenía. Ahora, si estaba falsificado, mala persona la que me lo vendió. Mala. Yo creo que es vergüenza muy debería darle. En medio de la del aumento de casos, porque veníamos ya con un aumento de casos, el saber si es que en el futuro si sigue ese incremento, ¿va a ser culpa de la gente que fue o igual iba a correr? Yo es que, por ejemplo, el sector del turismo dice que efectivamente hubo controles sanitarios, que fue lo que anunció la autoridad. Recordemos, se tomaron una serie de medidas, se cerraron los accesos, en fin. Pero la gente llegó igual. Igual. Pero si estaban los canales con gente. Po. Y Jessica uno Fernández. Veía las transmisiones. Porque tienen una tifa, po. Los canales tienen, ¿cómo se llama? Ya, pero una cosa es que esté solo Matamala, pero Matamala estaba como con 30 personas. Porque tiene amigos, pues es un gallo amistoso, po. ¿Qué te metí? Es un gallo amistoso. No, por ejemplo, yo vi en una. No voy a nombrar a las personas, cada uno en su cabecita sabe. Por ejemplo, vi en un canal que un periodista decía, ¿ya? Acá hace mucho frío, está lloviendo, por eso acá con la gente nos hemos juntado. ¿Quieres dar un paseo? Estamos todos juntos mirando y era como... No hay que juntarse porque el distanciamiento social. Pero en fin. Sí. Sí, bueno. Vamos a ver, vamos a estar atentos cómo evolucionan entonces las cifras. Dos semanas más. En dos semanas más en la zona sur del país. Mientras tanto, les cuento que en la región metropolitana, después de casi dos meses, la región metropolitana superó los 500 casos diarios de nuevos contagios. 1.911 casos nuevos a nivel país. Hoy el diario El Mercurio en su cuerpo nacional. Dice, espérate, lo voy a... Aquí a... ¿Está buscando el dato? Segunda ola muestra sus primeros signos en los centros de salud. Después de seis meses, hospitalizaciones por COVID-19 registran un alza. La ocupación UCI sigue a la baja, pero en solo una semana ha crecido un 10% los ingresos a camas de mediana complejidad, que los expertos dicen es el primer signo de que la cosa... No pinta tanto. Recordé que nos dijo ayer nuestro entrevistado Pasicalupe de que una de las cosas que ha ocurrido es que los especialistas han aprendido en qué caso hay que intubar y se intuba mucho menos que antes. Al principio parece que era como vamos al tiro que hay que intubar. Entonces claro, es muy probable que el uso de camas UCI, a pesar del aumento de contagio y de gente hospitalizada, no crezca tan rápido porque ya no es tan utilizado. Son cosas que vamos aprendiendo. Marco. Hemos ido aprendiendo. No, yo estoy de acuerdo con ustedes y daría mi vida con tal el derecho que ustedes puedan expresarlas, digamos. Genial. ¿No? En ese sentido. Gracias. Me parece fantástico. Ayer lo que se veía es que en la región de la Araucanía es que había gran cantidad de, no solo chilenos, sino que gente que vino de otros países. De los países más curiosos. Entonces volvemos de nuevo a esa pregunta que le hicieron. ¿Están cerradas las fronteras? Pero no. Ese tema. Claro, está abierto el aeropuerto, pero ahí llegaron todos los gringos. Es como que tenía una bolsa con agua y tiene un hoyito. Se sale el agua, po. Aunque sea un hoyito nomás. Claro. Se sale el agua. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Claro. Sí, pues, oye, volviendo al caso de los contagios, ayer en Punta Arenas, región de Magallanes, deben estar muy contentos porque ayer hubo novedades respecto a la situación de cuarentena de la ciudad de Punta Arenas. Llevaba 115 días en cuarentena. Ayer se anunció que finalmente van a pasar a transición. Nos detenemos en la comuna de Punta Arenas porque han habido muchas por noticias. Por el viento nos detenemos. Respecto a cómo se ha comportado la gente en esa zona del país durante el fin de semana. Algunos de la prensa titulaban que gente del comercio o del sector gastronómico se había declarado en rebeldía. Sí, pues, y habían decidido abrir a pesar de que en cuarentena sabemos no está permitido. Claro, y la propia autoridad como que llamó a vamos nomás. Sí. Sí, bueno, pero ahora la van a poder hacer con todas las de la ley, así que nos alegramos por ello. Sí, ¿no? Vamos, Punta Arena. No sé. Cualquier rebeldía me parece que... La gente ya se cansó. Bueno, lo que pasa es que también se titulaba como que era una actitud de rebeldía porque el alcalde de Punta Arenas... Rebelde. Claudio Porque el Radonich, mundo lo hizo así. Claro. No, esto es fuera de broma. Él es muy cercano, trabajó mucho en su momento, fue parte del equipo y todo del presidente Piñera. Es muy piñerista. Pero entonces se tomó. ¿Esto fue idea de Piñera? No. Dale, si yo no uso mascarilla, tú dile que salgan nomás. Una cosa así. Seamos rebeldes. Por eso se tomó como que, se está poniendo rebelde esta persona. O sea, si ya él se pone rebelde, dices tú, ¿qué le queda al resto? Claro. Habría que hablar con él. Análisis profundo, claro. Sería buena idea hablar con él para decirle si es que le está dando la espalda a su amigo. Bueno, a todo esto, claro. La región de Magallanes va a comenzar ahora el toque de queda a las 10 de la noche y no a las 20 horas, justamente para permitir que los lugares que estén abiertos puedan atender hasta más tarde, obviamente con el llamado a evitar las aglomeraciones, ¿no? Es un ángel que pasó por acá. No, yo no. Yo todavía no tengo esa capacidad de hablar y bostezar. Solo digamos Marcelo. Sin que se note ¿Tú tanto. ¿Tú puedes hacer ventriloquía? ¿Tú puedes decir, por ejemplo, hola, sin monólogo? Hola. Hola. Hola. Solo con gases. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Así no, eso como... no lo dijiste. No, con Marco, no que querés Trump. Engañar. No hagas trampa. Hola. Te caché un número que dice, ¿cómo estás hoy? Hola. Se toma un trago de bebida cola con mucho gas y después, hola amigos. Sí, oye, sí, hay gente bueno, que hace eso. Pero tiene que mover la boca. Sí. No es ventriloquía eso. Sí. No, no, no. Es con otro afectivo. Bueno, pero es otro tipo de habilidades. Sigamos. Es otro tipo de habilidades. Ya. Bueno. Pasemos a la siguiente noticia, también relativo a la pandemia. Sabemos que, se los dije ayer lunes, vamos a estar muy pendientes esta semana con lo que ocurra con la autorización que tiene que dar el ISP a la vacuna Pfizer. Claro, ¿hoy día es eso? No, mañana. Mañana se reúne la gente del ISP con el Ministerio de Salud. Es una decisión que tiene que tomar netamente el ISP. ¿Y quién? ¿Hay una persona? ¿El doctor Mortis? El director del ISP. Ya, él, ¿y cuál es su análisis? El análisis es, ya, la FEDEVAB le dijo, ok, yo confío en ello, así que vamos. ¿Así? ¿O tiene que con un tubo de ensayo y un microscopio empezar a mirar y un decir, tubo mira, de escape. Lo veo bien? ¿Un tubo de escape? Sí, ¿cómo lo hace? No sé, bueno, sí, googlearlo. Estamos haciendo las gestiones para poder hablar con el director del ISP. Ya. Pero está difícil. Ya. Porque yo creo que todos los medios van a querer hablar con él porque él es el hombre. Él es el hombre que... Es el momento. De que, claro, ya, y en el caso, pero esto es más importante. Y en el caso de que hoy día el ISP diga... Okay, hoy, mañana, hombre. Vamos, mañana. Ya, mañana. Que diga, bien, lo aprobamos, se puede aplicar en Chile. ¿Cuándo sería entonces el primer vacunazo? Bueno, ahí las autoridades han tenido... ¿Y a quién, a don Francisco, ¿eh? Sí, pues, han tenido... A Mario. Yo le digo Mario. Yo sé que lo que haría, yo haría una selección de adultos mayores como... Gary Medel, figuras de todos lados. No, mayores, pues. Elías Figueroa, por ejemplo, debería estar. Sonó Elías Figueroa. Mario Kreuzberger, José Massa. Alguien de la política, Atelier, el boje después de Arce. Atelier, claro. El presidente debería estar metido. Que también. Yo encuentro que Andrés Saldívar debería ir en representación del Congreso. Una versión mini de la vacuna. Claro, media vacuna. Un porcentaje. Oye, pero. Oye. Vamos a estar atentos a eso. Sabemos que la vacuna Pfizer tiene que cumplir con ciertos requisitos que no son nada de fáciles para su traslado, con el tema de la temperatura. Por lo mismo, si es que efectivamente el ISP aprueba esa vacuna, tengo entendido que la prioridad va a ser que la pueda aprobar gente de la región metropolitana. Y de la salud. Por el tema del desplazamiento y de la salud, de la primera línea. En ese contexto, en todas las conversaciones que se dan sobre la vacunación, el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, en una radio enemiga. No. Que no quiso prestar los audios. Se cagaron con el audio. ¿En serio? Sí, pues no quisieron prestar los audios. Amenazaron con acciones legales, sí. Querían quedarse. Qué feo. Se comieron la golosina completa. ¿Pero por qué no me dijeron ustedes a mí? ¿Tú bueno, por eso dijiste que no era una radio muy amiga. Te discuña con el... Tengo movida. Tenía una movida. No, Miguel Iván le cerraba la puerta en la cara. No te puedo creer. Sí. No, a mí no me la hacen. No, a mí no me la hacen. Disculpa, Miguel Iván. Oye, pero bueno, cuento corto. El diputado Fuenzalida generó una discusión que me parece que no es menor. Sabemos que todos tenemos derecho a tener nuestros propios pensamientos. Respecto al y tenemos derecho a ser tontos en algún momento de nuestra vida, por favor. El derecho a ser tonto es algo que debería ser vamos a defender. Inalienable. De hecho, cada día lo hacemos. Bueno, él dice que por ningún motivo, lo que él dijo fue que por ningún motivo se vacunaría contra el COVID-19 en caso que la vacuna llegara a Chile, porque dice que hay que esperar un poco. O sea, y dijo, se mostró un poco los desconfiado. Los expertos señalan que las vacunas hay que probarlas 10 años. En un año es imposible estar seguro, así que yo paso. Voy a esperar 10 años. Claro. Claro. Oye, y generó tremenda discusión. Primero, una discusión que no es nueva, la gente que no confía en las vacunas y que no se vacuna. Y por otro lado, que siento yo que no es menor, es en el fondo tomar de quién vienen las declaraciones, porque es distinto que una persona X que no tiene repercusión ni nada diga que no se quiere vacunar a que lo diga una autoridad. Yo creo que por ahí va el kit de la cuestión. La autoridad tiene que tener una responsabilidad mayor que cualquier persona, por supuesto. Y tiene que cuidar cada cosa que dicen, las señales que dan. Es súper importante la vacunación para frenar la pandemia. Entonces, no por ti. No, por eso. No puedes chutear para el otro lado. Mira, esto es lo que. Chutear para el otro lado. Estamos hablando de la vacuna. Es que en el fútbol, Marcelo, chutea con las dos piernas. En el fútbol se puede encontrar una réplica. Me acordé cuando Marcelo dijo que él tenía tres piernas. Tenía tres piernas, sí. Que chuteaba con las tres. Chutea con las tres, porque es la pierna del corazón. Esto es lo mismo que un entrenador que dice, oye, vamos a atacar, y un defensa de esta convención que lo que tiene que hacer el equipo en ese momento es chutear para el otro lado. Y no, si no puedes, por mucho que esté convencido que esa es la mejor idea, tiene que ir con lo que dice todo el equipo. Entonces, mal. Y sus explicaciones son muy malas. Hay que tener cautela, ¿qué es eso? No ponérsela. Así que está diciendo lo mismo. Claro. Mala. Bueno, sí. Bueno, y como les digo, él tuvo que salir a disculparse durante horas de la tarde de ayer. Dijo que él no es antivacuna, que solo está pidiendo. Soy vacuna, dijo. Sí. No soy antivacuna, soy vacuna. Soy solo terraplanista. Está bien. No, él dijo que. Dijo, no soy antivacuna, solo pido cautela. Es lo mismo que decir no se la pongan, pues no avanzó nada con esa declaración. Yo creo que, él dijo, no soy antivacuna. Lo que pasa es que... solo pido cautela. Fuenzalía llegó al Parlamento, de hecho, a partir de un movimiento que él hizo por los asaltos, por la delincuencia. Por los portonazos. Que se dedica a eso. Que a balazos contra el coronavirus. Sus declaraciones giren en torno a ese tema que él domina. Que se limite a el tema. El tema, ¿no? Claro, para que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es periodista. El ministro de Ciencia, Andrés Cook, decía que afirmaciones como estas no contribuyen porque no contribuyen. Se le perdió la cuña. Que sabéis que a mí me hizo mal el eclipse, te juro. Siento que me dejó mal. Me chupó tanta energía el eclipse. Pero si te confiáis en unos anteojos de cuneta de 500 pesos. Marco, eres un envidioso porque tú no pudiste verlo. Yo lo vi. ¿Lo viste en yo el momento vi la máximo? Sombra. La sí, sombra. A la una... Pero acá en Santiago no fue total. No, lo sé. Lo sé. Y no sé. Pero viste la mascada. Sí, la vi. 78%. ¿Y? Bonito, espectáculo. Fome. Igual de que fome. No hubierais pagado por eso. No hubierais pagado. ¿Sabéis que sí? ¿Sabéis me di que cuenta que tengo una faceta científica. Astrónomo. Sí. Oye. Se notan tus matemáticas. Un dato de pura envidia, ¿no? Esta aplicación que hace que la gente pueda Uber. Pedir. No. que le vaya Cabify. A comprar al supermercado. No. Corner Shop, que es una idea chilena. Tú sabes de que se está vendiendo en México la operación en México a Uber por el doble de lo que valía hace un año, $500 millones. Poco encuentro yo, ¿no? Mando un abrazo a estos jóvenes chilenos que vieron una luz al final del túnel por este ahora, siempre salto. Hay una luz. Porque al final digamos que la idea es que otro te vaya a comprar las cosas al supermercado. Digamos que genial. No es, digamos, demasiado brillante, ¿no? No, pues, es brillante porque a nadie se le había ocurrido, po. Genial, una cuestión tan simple. Cobrarte por eso. Como eso. Pero eso ya pasaba antes. Lo que pasa es que a uno no le pagaban. Como que cuando los papás a mí me mandaban te mandan con la bolsita. Esa es la idea. Anda a comprar y no te paga. Ya, po. Uno tenía que andarse robando. Uno se quedaba con el vuelto. Sí. Ese era el pago, el la vuelto. Cola. El pago de Chile. Hoy hablemos de otra cosa importante. Ayer dio una vocería bien polémica el presidente Piñera. ¿La vieron? No, que dijo. Oye, sí, la pregunta del año. Ya, vamos por parte. Primera noticia. El presidente Piñera en esta vocería dice que Si es que avanza el proyecto de indultos para los detenidos tras el estallido social. ¿Se acuerdan ese proyecto que ha generado harta polémica? Mucha polémica. Lo presentó un grupo de parlamentarios de la oposición. Está ahí ese proyecto, hasta el momento generando solo debate fuera del Congreso, pero ya en su momento iniciará su tramitación. Pero el presidente Piñera se anticipa la jugada y dice que si el proyecto de indulto avanza en el Congreso, lo veta. Él lo va a vetar. Y va a retar a los va que lo hicieron. Va a vetar. Y a retar. Lo. Lo. Ya, ¿y eso causó polémica? No. O sea, sí, igual. Igual. Igual generó polémica porque en el fondo, antes de que el proyecto inicie su tramitación, ya el presidente dice esto no va por el Ahora, servicio. Lo ha hecho con varios proyectos antes y al final dijo, no, lo vamos a aceptar. Y finalmente él presentó el proyecto del 10% para que no le quitaran la autoría. Ah, es raro, ¿no? Pues que al final él presente indulto para todos. No significa que no quiera hacerlo, porque pero finalmente... Claro, pero con impuestos lo voy a hacer. El voto es mío. Bueno, pero en todo caso han hablado los fiscales. Jorge Abbott, fiscal nacional, también habló. En general es un proyecto que no genera consenso. Existen opiniones muy, muy contrarias. Sí, yo lo veo. A este tema. Hay muchos matices. Lo veo difícil. Hay matices. Hay matices, por supuesto. Marco, por favor, cuéntanos el mejor momento. El momento más tenso. Matízanos. De la pausa. O sea, de la pauta de ayer. De la pausa. En la pausa. Me quitó. ¿Sabes qué? De verdad te lo digo. Me quitó demasiada energía el eclipse. ¿No les pasó a ustedes? Es que ustedes no lo vieron, pues no tenían lentes. Bueno, siempre lo indulto en toda la época de la vida cuando el rey, una vez al año, en el medioevo. No, pero esa no era la que queríamos comentar. No era el indulto. Lo que queríamos comentar es que ayer un periodista le pregunta que, oiga, presidente, tiene 7%, ¿no ha pensado dar un paso al costado? Y esto es precisamente la misma pregunta que le hicieron a Piñera cuando Bachelet tenía un 33% en la SEP y él dijo que debería dar un paso al costado. Alamán dijo que debería salir del gobierno y mira cómo estamos ahora. Y en vez de contestar, el presidente dijo, con respecto al COVID... Primero que no contestó. Eso es lo que se llama cintura. Pero no, pero después dijo, con respecto, lo tengo aquí... cito textual. Con respecto a las encuestas, por supuesto que todo presidente le gustaría tener mayor apoyo, pero hay una sola encuesta que es la que realmente vale. La elección. La tuvimos el 17 de diciembre del año 2010, pero es que la elección no es una encuesta, porque yo creo que ahí se confunde. No, pues ahí... no, pero se ha muchas veces comparado la elección como la verdadera encuesta, porque ahí es el 100% de los electores y no una muestra. Que la encuesta siempre suena un poquito, entonces se puede decir... Está bien o mal hecha. Ahora, los dichos, por eso es importante, los dichos de Piñera con respecto a Bachelet fueron como parte de la campaña para la elección. Para la reelección. Claro, no era que renunciara. Yo habría que buscar hacer un poco de arqueología, pero jamás le pidieron la renuncia a Michelle Bachelet. No, pero hablaban de hacer un referéndum, de que eras Andrés Alamán lo dijo. Sí, fue por ahí, sí. Y en su momento, es que ha pasado para los dos lados en realidad, porque recordemos que el presidente Piñera está en su segundo mandato, entonces de los dos lados han cuestionado a quienes han estado en la presidencia, ojo con la aprobación, no sé, en su momento recuerdo a Osvaldo Andrade decir, oye, un presidente no puede gobernar con este porcentaje, y después cuando Michelle Bachelet tuvo un porcentaje más bajo que eso, se lo recordaron. Que aprendan de una vez por todas de que no se puede... A no hablar hueva. Claro, no se puede andar pidiendo la renuncia a los presidentes por las encuestas. O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar? No, pero es que yo creo que al presidente le importan mucho las encuestas. Él instauró... A todos, Carleta, aquí en la radio, vivimos pendientes. Pero no lo olvide, a nosotros nos llega una encuesta cada... ¿Cuántos meses? Mes. El presidente Piñera en su momento instauró la cadena semanal. Semanal. Para saber y ahora, cuánto bajaba. Graso error. Semanal. Ahora hacer una vez al año. Claro, inventó el termómetro y después no quiere medirse la fiebre. Ay, por supuesto. Claro. Muy bien, ¿está listo? Eso. Por favor, Marco, fíjense bien en el correo que les mandé. ¿Ya? Porque no es la primera. Sí, es la segunda, es la que dice ok. Ok, sí, esa es la G.

Ahora, tienen que matricular, aunque no se pague, bueno, puede hacer colapsar y además está el peligro de la pandemia. Le preguntamos a la gente, ¿vas a mandar a tus hijos al contexto? Colegio en marzo próximo? Las alternativas son sí, ellos lo necesitan. No. Dos, no, solo vacunados. Tres, no. Lo veré en su momento. Cuatro, no tengo hijos. Oye, increíble la cantidad, claro, de gente que no tiene hijos. Sí, pues sí sabemos, po, Marcelo, Marco. Se pasó. Oye, hagamos lo siguiente. Hace un ratito... De hecho, se han hecho llamados. A no tener hijos. No tengan hijos. Claro. Sí, pues en China, ¿no? Oye, conversábamos recién de las encuestas que le han dado la espalda al actual presidente y que debe estar cuestionándose su decisión de postular a una segunda mandato, ¿no? Y por eso tenemos una canción. Me mira Nano como... Sí. ¿Qué estás hablando? Una canción que interpreta el propio presidente. ¿Qué? Mira, claro, vamos a escucharla. Sí. Me dijeron, sí, pues la Michelle fue dos veces, ¿por qué tú no dos veces? Y yo lo escuché, le hice caso. Qué tonto fui. Tuve una mala idea, no fue de casualidad. Yo quería pasar a la historia. Y tú me hiciste ganar. Debería haberme negado, porque fui tan retontón. Una vez será suficiente. Y todo esto fue un error. Triunfar, Bachelet ya no existe. Y tú me hiciste ganar. Pero vino el estallido, me querían de charchetar. Me odiaron por forajido. Y todo esto fue un error. Era obvio que la cagaba. Y tú me elegiste igual. No me pongo la mascarilla. Mal ejemplo soy pa' peor. Solo iba por la orilla. Sonar una y otra vez en la radio interna de La Moneda. Exacto. Por general. Queremos saludarlos a todos, ¿sabes?, por este gran esfuerzo que han hecho. Y bueno, vamos con el concurso. Vamos con el concurso. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. La profe Carla Martínez Zapablaza. Vamos rapidito, primera pregunta. Se equivoca de base. Nanito se equivoca de base. Somos humanos. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Primera pregunta. También está el eclipse. Le quitó energía el eclipse. El eclipse hace, claro, confundirse. Claro. Sí. Paz la cerveza. Vamos. Ahí, a ver. ¿Qué fue eso? Es que ayer. Oye, todavía no viene el eclipse. Paz la cerveza. Y vamos, ahí. Tú dices que la gente se... Lo esperó. Oye, ayer arriba había, de la moto. Tenía yo una información de que ver el eclipse drogado era muy peligroso. No. Sí. La gente se confunde. No. ¿Por qué, man? ¿Por qué? En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ahora sí. Primera pregunta. La pregunta. Le apunto tiene a la base que, ahora. Tienen que ocupar su calculadora interna. Punta Arenas avanza transición luego de 115 días en cuarentena, pero como lo hemos dicho, va a tener ciertos requisitos sanitarios especiales. La pregunta es, ¿desde qué fecha, desde qué mes Punta Arenas estaba en cuarentena? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dijiste parece 18 semanas? No, no puede ser tanto. Si son 115 días en cuarentena. Entonces. ¿Y todo eso lo lleváis a semana? Y meses. ¿Cómo? Son. ¿Cómo? Qué pena, Marco. Qué pena. Pero no es que no entendí la pregunta. No, ¿desde qué fecha? ¿Desde qué fecha estaba en cuarentena? Discúlpame. Digamos entonces. Mira, llegaron son 16 aquí. 16 semanas. Llegaron aquí todos los chuchis. Desde el 15 de agosto. Casi. Oh. Que yo no le quise poner la fecha exacta. 10 de agosto. Para que no fuera tan complejo. Les dije el mes. Y llegaron aquí todos en masa. Julio. Agosto. ¿Agosto? Desde el 21 de agosto. Y dije 15 de agosto. Ganamos. Está perfecto. No, ganamos. Ni siquiera, no había dicho antes ni siquiera agosto. Los tuchis llegaron primero en masa. Claramente ellos son. Son más discúlpame, rápidos. Son mucho más inteligentes. Oye. Oye, pero si dijimos desde agosto. Desde el 21 de agosto. Encuentro que igual. Fuerte, fuerte. Un buen rato. Fuerte, pero a partir de este jueves van a empezar. Por lo menos alguien que haya para el otro lado. Todo lo que es la transición. 1-0, arriba cero. Los chuchis, siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Quién dijo esta frase cortita, precisa, concisa? A ver. Puede que se acorte. Como que se alargue. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fabricio. No, no. Saludo a Fabricio, gran amigo. No, no es Fabricio. Puede que Nano Calderón. No es Checopete, no es Nano Calderón. Repito. Que se acorte. Puede que se acorte, como que se alargue. ¿Por qué se ríen? Doctor, no entiendo. Doctor Simi. No, no es el doctor. Ah, ese, el Harpa, el sexólogo. No. No. El doctor Enrique París. Mira. Ministro de Salud. ¿Y por qué podría ser el doctor Enrique París? Porque ministro él, de Salud? Él se alarga y se agranda. No, sí, se pone tacos. No, se, no. se pone tacos. Se sabe. Happy Jane. Porque no. Parece algo de salud. Podría ser algo Comparini, como con las cuarentenas. La gente se la juega por compañía. Dice Sergio Matador Salas acá, Catherine Martorell, policía, fíjate. Dice, se equivoca. No, aquí llegan varios, pero no llegan con la respuesta exactamente correcta. Exactamente, pero no, entonces no lo digas todavía. Repito, puede que se acorte como que se alargue. Happy Jane. No. ¿El toque de queda será? ¿A eso se refiere? Ah, eso es. José tibio, Escobar tibio, dice, tibio, tibio, tibio, tibio. Ese, el, Belolio. No. Gabino Barrera se confunde, dice Mario Desbordes, ministro de Justicia. Jamás ha sido ministro de Justicia. ¡Tibio, tibio, tibio! Mario Desbordes, ministro de Defensa. Bien, Marco Silva, nadie sabe para quién trabaja. Ah, son los tanques. No, se refiere al toque de queda y dice, puede que se acorte como puede que se alargue. A mí lo que me llama la atención... ¿Qué frase se manda Desbordes? Esta respuesta es que ya se anunciaron modificaciones para el toque de queda en Navidad y Año Nuevo. Se referirá... ¿Al resto de los días? A otro momento. ¿Eh? Sí, porque parece... Porque hay voces que dicen que hay que terminar con el toque y queda. Para Año Nuevo se acorta. Se acorta. Se acorta. Se acorta. Empieza el brazo corto. Es el efecto del alcohol. Para el Año Nuevo empieza a las 2 de la mañana y termina a las 7 de la mañana. Para Navidad empieza a las 2 de la mañana y termina a las 5 de la mañana. Ahí se acorta. Saca tus conclusiones, Marcelo. Saca tus conclusiones. Se produce el empate. Yo creo que en honor al tiempo. Vamos a hacer esta última pregunta que lo va a definir todo. Ya. Atención. Con esto los mato. Con esto los mato. A ver. Oye, me escribe una persona súper famosa. ¿Enamorada? Súper famosa. ¿A ti, personalmente? A mí. ¿Y qué te dijo? Que yo era la mejor. No te puedo creer. Pero súper famosa. Es obvio. Súper famosa. Todo el mundo lo sabe, Carla. La pregunta es... ¿Para, tiene que ver con la pregunta? No, nada que ver. ¡Mario! Mario Kreuzberger. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos días quedan para fin de año? Ah, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto estamos a 15? 17 días. Casi. 16 días. 16. Y la respuesta es correcta y ganaron. 16 días. En justa lida. 2020. ¿Qué me decís? Se pasó. ¿Qué me decís? Se no, increíble. ¿En qué momento no, llegamos a esto? Vamos con esa famosa canción. Un año más. Más. Que se va. Ah, el tigre de Gales. Un año más que se va y se va. Y se va. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Un poquito corta la canción, ¿eh? Sí, se pasó. Tom Jones. Es que estaba. El tigrecito de Gales. Está robando. Sí. Mira. Está vivo. Ah. Vivo, vivito y coleando. Ya. El tigre de Gales. Voy. Pese al mal tiempo, miles de personas pudieron presenciar el eclipse total de sol en la región de la Araucanía. El rubro del turismo en la zona dice que hubo un sin control y que ahora hay que esperar las consecuencias. Se estima que al menos 70.000 turistas llegaron a la región para observar el fenómeno. ¡Perdiendo el control! ¡Troll! ¡Oh! ¡Perdiendo el control! ¡Troll! ¿Pero no te acuerdas de la canción? No se la sabe. No. ¿Miguel Mateos? Y el grupo SAS. Sí, po. Lo único que me acuerdo. No, Perdiendo el control. Pero no me acuerdo, tú tampoco te acordáis. ¿Por qué me echáis la culpa a mí? Si tú tampoco te acordáis, te acordáis de esa parte. Perdiendo el control. ¡Oh! La neurona llega a eso nomás. Si eso. Te estás sintiendo sola. ¿Qué me puedes venir a ver? Pero esa es de GIT. Perdiendo el control. Es una mezcla, es un mashup. Oh, no voy en tren. La calle voy es en avión. Ella sabe bien. Sabe bien. No voy en tren. Voy en tractor. Avión. Mira, esta vez, ¿cuál es? Esta es. Esta es Perdiendo el Control. Este es Miguel Mateo y el grupo SAS. Mira. Claro, tiene una introducción de 10 minutos. 3 vueltas. Vamos a la pausa. Vamos, Miguel. Eso sirve. Ahora. Si quiero convertir en ángel. Nunca la había escuchado. Un botón. Las manos. No, son dos estrofas. Perdiendo el control. eso nomás, perdiendo el control. Oye, pero es la canción menos descontrolada del mundo. Podría descontrolarse en el coro. No, nunca pierde el control. Creo que no sirve. Pero es un buen recuerdo, nada, está bien. Sí. La región metropolitana superó los 500 casos diarios por primera vez en más de 2 meses a nivel país. ¡Perdiendo el control! País se registraron 1.911 nuevos contagios y los casos activos sobrepasan los 11.000. Durante las últimas 24 horas en la región metropolitana se registraron 502 nuevos infectados y la última vez que se superó el medio millar fue el 26 de septiembre. La otra noche te esperé bajo la lluvia, 1.000 contagios. ¡Oh, no! Pero ¿cómo de nuevo? Con otra canción que sí, no sabemos. ¡Como un perro! ¡Marco, ya! No, eso sí que la sabes. Es un himno de los que hemos esperado bajo la lluvia. Dale, es un himno de todos los que hemos esperado bajo la lluvia. El otro día te esperé bajo las horas, 1.000 horas. ¿Cómo un perro? ¿Bajo las horas, 1.000 horas? No espera bajo la lluvia, espera bajo las horas. Sí, pues una metáfora mucho mayor. Es una metáfora. El otro día te esperé bajo la lluvia 3 horas. 1.000 horas. 1.000 horas. Como un rope. Que la di vuelta para que... Perfecto, para que sea más popular. Como un rope. Más popular. Buena perro. Como un rope. Ya. Punta Arenas avanza transición luego de 115 días de cuarentena, pero va a tener requisitos sanitarios especiales. También se acortó en 2 horas el toque de queda en la región de Magallanes. En tanto, toda la región de Atacama pasa a apertura inicial. Punta Arenas va... Quedando esa, atrás. ¿Cómo no, es la canción era? De Punta Arenas? Sí, que quieres cantar. Punta Arenas ya va quedando atrás. Pedro Mesane. Pedro Mesane. Claro, hasta ahí lo sabemos. Punta perdiendo Arena, el control. Con su pollerita blanca. Viendo qué linda va. Punta Arenas va. Punta Arenas va. A pedir pesquecitos frescos se a la ciudad. Se desvirtuó. Todo. Y yo, atención, yo la veo. A ver. El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, se defendió tras recibir literalmente una ola de críticas. Dijo: no soy antivacuna, solo pido cautela. El parlamentario había dicho que no se vacunaría por ningún motivo contra el COVID-19. Recibió críticas transversales. Incluso el ministro de Ciencia, Andrés Kup. El presidente Sebastián Piñera anticipó que vetará el proyecto que busca indultar a quienes fueron detenidos tras el estallido social si es que este proyecto avanza en el Congreso. Desde La Moneda, el mandatario enfatizó que quienes cometen delitos deben ser investigados por la Fiscalía, juzgados por los tribunales y, cuando corresponda, sancionados por los tribunales de acuerdo a la ley. ¡Manos! ¡Cosas! Es por Beto Cuevas. Claro, ahí está. O sea, en el fondo es un homenaje a Beto Cuevas. A Beto Cuevas. Que se veta a sí mismo. Mira, con esto termino. A ver. El colegio electoral ratificó a Joe Biden como futuro presidente de Estados Unidos. Los delegados de cada estado se reunieron para formalizar el resultado de la votación popular de noviembre. Así que ahora sí que sí, Joe Biden es. Happy birthday, Mr. President. President. Happy birthday to you. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Nos quedan unos minutitos, Marcelo. Y ándale. Es un buen momento para empezar a planificarse. El que se perdió el eclipse de ayer, eclipse total. ¿Cómo dices eso? Empezar a planificar. Sí, sí, el próximo año hay uno en la Antártida. Así que pueden irse a la Antártida. Ya somos. Para irse el 4 de diciembre en la Antártida va a durar 1:54. Y después, el 2023, Indonesia y Australia. El 2024, yeah. Estados Unidos y Canadá. En el sur de Europa y en Groenlandia en agosto del 2026. Y gran parte de África del Norte y Medio Oriente el 2027. Y si no quieren viajar, tienen que esperar hasta el 2048 en Aysén, en Chile. Sí, pues ese fue el que les dijo Mario muy... Sí. 5 de diciembre del 2048 voy a rentar una cabañita para tenerla ahí lista. Estamos listos. Yo compré terreno, ¿ah? Compré terreno. Ya, oye, eso... ¿cómo estaremos para el 2048? Viejo. ¿Estaremos? Esa es la primera. Caleta, ¿vamos a mantener tu amistad? Mira, y justamente les iba a decir eso. Y lo digo desde el corazón. ¿Desde el fondo del corazón? Desde el corazón. Toda la eclipse of the heart. No. ¿Qué más allá decir? De los destinos que tome la vida. Ya. ¿Qué? Porque uno nunca sabe. ¿Ya? Comprometámonos. ¿En ese día? Para ese día juntarnos a ver el eclipse. Yo llevo los lentes. Hola, tú empuja nuestra silla de ruedas. Carla, ¿cuánto eras tú? Yo les llevo los bastones. ¿Cuál Carla eras tú? El andador. Ahora, ¿tú vas a estar joven todavía? ¿Cuántos voy a tener? ¿20 años más? ¿Cuánto? Voy a tener 50 años, 60 años. ¡Oh, qué depresión! ¿Cómo? ¿Cómo? La depresión la tenemos nosotros. Sepo. ¿Cuánto van a tener? Casi 80 años. Oye, sí. Esto es muy importante, ¿ah? Un estudio descubre que algunas pastas de dientes y algunos enjuagues bucales eliminan el COVID-19. Dice el Laboratorio Regional de Biocontención, dice que aquellos dentífricos que tienen zinc... Pero por unos segundos. Zinc, pero no. Lo eliminan bastante. Zinc o fluoruro de estaño... Y los enjuagues bucales que tienen cloruro de cetipiridinio. ¿Pero qué es lo que puede ser esto? Que ahora, en las tiendas, en la oficina, además de haber una cuestión para echarse así las manos, puede haber un enjuague bucal. ¡En las manos! ¡En los pies! ¡Aquí entonces, estamos! Te enjuagáis rápido y como el virus se va... Te escupes en las manos. Se contagia. Y ahí... Bueno... Yo escucho que y te lavas las manos con tu escupo. No es broma lo que estoy diciendo. Debiese la gente enjuagarse entonces permanentemente con esto. Y dice que en 30 segundos mata casi todos los bichos. Después ya, de un rato van a volver a aparecer. Pero hay que... Si te estás enjuagando todo el rato, claro. Ahí es mucho menos la posibilidad. Pues. Es una idea. Bueno, lo mismo que se dio con la cloroquina y todas estas cuestiones. Finalmente hay gente que murió, Marcelo, ¿eh? Porque no hay que tragarse este tema, ¿eh? Pero imagínate lo bueno además que sería para la higiene bucal. Que todo el mundo anduviera lavándose los dientes cada rato, enjuagándose la boca. Tenía un buena idea. Todos tenemos a alguien en la oficina que, digámoslo, se le murió. Tiene un poquito, ¿eh? Se le murió el molar. Se le murió un pariente dentro, ¿no? Un molar, sí. Claro. Sí, entonces, sí, se sabe. Ya, entonces, tomar un traguito. Enjuagarse, ya. Perfecto. Además, es como alcohol gel esa cuestión, ¿no? Yo el otro día veía como las cosas que puedes hacer con ese enjuague bucal y podéis como limpiar metales. Así es como... Es ácido. Terrible lo que nos estamos... Sí. Ahora, no son todos, son los que tienen esas cosas que yo dije y ya las borré, así que no puedo decirla de nuevo, pero son algunos de los enjuagues bucales y las pastas de dientes. Pero ahí la dejo. Es el gran momento para hacer los dentistas negocio. Ya lo están haciendo, ¿eh? Es el momento de comprar haciendo. Acciones de las pastas de dientes. Van a subir. Bueno, ahora, vamos si a estar con ellos siempre. Si necesitas este segundo retiro de tu 10%, visita tu10conmodelo.cl y haz el trámite de forma rápida, segura y 100% en línea, porque con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Viste, hoy día leí que AFP Modelo ya empezó antes del plazo a depositarle a la gente que pidió cuenta 2, depositar la plata de su segundo retiro. Fantástico. Pensar a futuro es sumar valor, por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Pieza y fachada de Cerecita ahora con antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Nos vamos a la pausa, Marcelo, ¿eh? Sí, tenemos una entrevista, ¿eh? ¡Ay, no! Hacemos una pausa y volvemos con cifras, análisis y... ¡Nah! Volvemos con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar en Bolivia. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Mi amor? Sí. Aquí está la carta con los dos regalos que quiero. Ah, ¿y no pueden ser tres? Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Aló, Diana? Cris, porfa, ¿puedes pasar a comprar nuestro Ensure Advance? Ok. Pero acuérdate que a mí me gusta el de chocolate. No traigas solo de vainilla. Sí, lo sé. Y ojo, que sea el Ensure Advance el original, que no te lo vayan a cambiar. Pero ¿cómo no voy a saber yo que llevo mucho más tiempo tomando Ensure Advance y sé que es la mezcla única con HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a mantener los músculos sanos? Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02. Hay 15 grados en Santiago y hay 8 grados en Punta Arenas. Y hay 19 grados en Temuco y 23 grados en Arica. Más o menos parejito todo el país, Marcelo. ¿Eh? Parejito. Será. Parejito, parejito. Parejito, y es la situación mala, también es parejita para los colegios particulares que han visto bajar sus ingresos por morosidad y también por algunas decisiones de la autoridad. Vamos a conversar de esa situación con Hernán Herrera, que es el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, CONACEP. Buenos días, Hernán. Buenos días, Marco. Buenos días, Marcelo. Buenos días, queremos partir por el titular que está en la mayoría de los diarios de hoy. Lo más probable es que veamos algunos proyectos colapsar, es la declaración que de ayer, cara al 2021, ¿no? Sí, que ayer apareció. Cuando hablas de colapsar, ¿tenemos que encontrar el sinónimo de quebrar? ¿De eso estamos hablando? Técnicamente, desde el punto de vista financiero, sí. Es quebrar, es el término del proyecto educativo, por no tener capacidad financiera de sostenerse con el nivel de morosidad que hoy día tenemos. Ya. El problema es simplemente que la gente dejó de pagar o también ha habido algunas medidas gubernamentales. Estoy pensando en, por ejemplo, la imposibilidad de rechazar una matrícula que no está pagada. ¿Qué sé yo? Ese tipo de medidas que también lo han afectado. Bueno, inicialmente ha sido el nivel de morosidad de la familia, que tanto en colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido, es decir, con aporte familiar en un porcentaje, y colegios particulares pagados con el 100% del aporte de la familia, han estado del orden del 50% o más de morosidad, llegando incluso en algunos casos a más del 70% de morosidad. Esa es la situación inicial, sin perjuicio que los colegios desde un inicio fueron en ayuda de la familia que tuvieron el infortunio de perder su fuente laboral. Dicho eso, posteriormente acaba de salir del Congreso una ley que está por ser promulgada y publicada en estos días, en donde obliga a los establecimientos educacionales a renovar la matrícula del año 2021 si el padre suscribe un convenio de pago con el colegio por lo adeudado, no solamente durante el periodo de pandemia, sino que aquellos montos que hubiese reprogramado del 2019 o anterior para el 2020 y que no sirvió durante este periodo. Eso hace insostenible la situación de muchos colegios, y aquí no se trata de generar pánico y decir, mire, todos los colegios. No, hay colegios que efectivamente no van a tener la capacidad financiera de continuar en el año escolar 2021. Ahora, Hernán, hay varias realidades en esto, ¿no? Porque efectivamente hay padres apoderados que tienen problemas económicos, pero también hemos visto, y no sé si hay alguna cifra comparativa, de padres que no han pagado porque sus hijos no están yendo al colegio o porque no están de acuerdo con, no sé, la cosa telemática. ¿Cómo se compone esto? Porque un 50% de gente que no paga no se condice con la cantidad de gente que se supone que tiene crisis económica, según lo reportado por la autoridad. Bueno, ese es el primer análisis que nosotros hacemos. Cuando uno se ve enfrentado a una situación de cesantía en el país, del orden del 20% entre la formal y la informal, y nosotros tenemos niveles de morosidad superiores al 50%, algo no cuadra. Y no cuadra porque efectivamente se suman aquellas familias que han tenido realmente dificultades económicas con aquellas otras que simplemente han tomado la decisión de no pagar porque a juicio de ellos no se le estaría entregando el servicio que ellos contrataron. Sin perjuicio que los colegios han estado obligados a entregar la educación remota e impedido de hacer educación presencial. Ahora el costo operacional de los colegios se mantiene exactamente igual, porque uno de los argumentos de quienes dicen, pero ¿cómo voy a seguir pagando exactamente lo mismo que cuando mi hijo iba al colegio, cuando hay un montón de gastos fijos que han bajado, que se va a hacer electricidad, luz, agua, no sé, cosas así? ¿El costo operacional es exactamente el mismo o hay algún ahorro de que los niños no vayan? Prácticamente el mismo. Si uno pudiese mensurar el ahorro, uno diría es del orden del 5%. Ya, no más. Pero contrario a censo, uno ha tenido que implementar todo un aparataje tecnológico para efectos de entregar la educación remota. Por lo tanto, pesos más, pesos menos, sigue siendo la misma carga, con el agravante que más del 80 o cercano al 80% de los gastos lo generan las remuneraciones, tanto de docente como asistente de la educación, cosa que hasta el día de hoy se ha seguido sirviendo y que no se puede dejar de hacer. Por lo tanto, el colegio tiene una estructura de costos fija, dura, con esta baja sustancial de los ingresos. Hernani, ¿podría fijar más o menos el porcentaje de colegios que estarían en esta situación de estar al borde de la quiebra? ¿Qué porcentaje sería de los colegios particulares? Mira, sería irresponsable darte un porcentaje, pero lo que sí te puedo decir es que cada colegio es una realidad en particular. Hay colegios que tienen capacidad todavía y van a posponer o simplemente dejar de hacer inversiones. Hay otros que van a readecuar su estructura de asesoría. Y también hay otros que ya no tienen espalda, que no tienen capacidad y que van a verse obligados primero a reducir personal y posteriormente, si es que esto no funciona, a cerrar sus proyectos educativos. Pero lo vamos a ir viendo con los días. Van a haber colegios, de hecho ya hay colegios que anunciaron de que cierran el 2020. Vamos a ir viendo colegios que lo van a anunciar en los próximos días. Y el próximo año, en la medida que avancen los meses y que los padres no cumplan con lo... Porque la ley es tan perversa desde el punto de vista de los colegios, porque el padre podría comprometerse a partir de marzo de ponerse al día con su deuda. Pero la propia ley dice que esta deuda no se puede ejecutar hasta cuando hayamos superado el estado de pandemia. Es decir, perfectamente podemos tener estado de pandemia, estado de catástrofe durante todo el 2021 y el colegio, teniendo el compromiso de las familias de pagar, no puede exigirle el pago porque simplemente estamos bajo estado de pandemia. Por lo tanto, la ley también establece que cuando uno no puede desvincular a un alumno, que es de toda lógica, durante el año escolar en curso, cuando por razones financieras de la familia. Y en este caso, lo más probable es que el padre que tenga intención de pagar se va a ubicar al final del periodo, diciembre del 2021. En ese escenario vamos a ir viendo incrementos de morosidad que probablemente hagan colapsar proyecto educativo. ¿Y qué es lo que le pediría a la autoridad entonces, Hernán? A ver, aquí es súper, súper duro porque todos le piden a la autoridad que se meta la mano al bolsillo y ayude a la clase media, ayude a la ciudadanía. Nosotros lamentablemente tenemos que recurrir a la autoridad y decirle que vaya en ayuda de las familias de clase media, que son las que mayoritariamente están en la educación escolar subvencionada con financiamiento compartido. Lamentablemente la educación particular pagada tiene una realidad distinta, pero decirle que vaya en ayuda de esas familias de clase media, aportándole parte de lo que es el financiamiento compartido que están pagando. Es el pedido que nosotros le hemos hecho a la autoridad. Hernán, ¿y esto se hace directamente al Ministerio de Educación o hay otros involucrados acá con el Ministerio de Economía? Porque hemos visto al Ministerio de Educación en una cosa distinta, ¿no? Este tema no lo hemos visto en los medios. A ver, nosotros entendemos que no sea tema, porque cuando hay requerimientos de gasto al fisco por todos lados, mientras no se instale, naturalmente no tienen la intención de hacerlo. Pero aquí tiene que concurrir el Ministerio de Educación, tiene que concurrir el Ministerio de Hacienda, y naturalmente debería ser una decisión del presidente de la República. Ahora, tal vez podría pedir que la medida esta de no exigirle el pago a la deuda no sea pareja para todos, sino para aquellos que no tienen trabajo, por ejemplo. Que se discrimine entre padres que están sin cesante y quienes sí tienen trabajo, y eso dejarlo... Porque le haya mermado sus ingresos. Que no sea general, sino más bien sea específico esa medida. Lo que pasa, Marcelo, es que aquí establece tres condiciones que son... haber perdido su fuente laboral, haber sido despedido, estar en estado de suspensión y además demostrar que tiene una rebaja en sus ingresos familiares del 30% más. Uno podría decir, ahí está acotado el problema. Sí. Pero hay dos cosas que son muy complejas. Al inicio de este artículo único dice entre otras. Por lo tanto, entre otras caben todas. Que perfectamente el día de mañana puede llegar un apoderado y decir, mire, yo no he tenido una pérdida de rebaja del 30%, pero tengo el 25%. Es decir, es inaceptable que la carga vaya contra los sostenedores, contra los colegios, porque ¿cómo discrimina uno a alguien que tiene una rebaja del 25% y otro del 30% y solo califica el del 30%? Este número del 30%, yo no sé cómo lo hicieron, de dónde lo sacaron, pero a lo mejor del IFE y de otros proyectos, pero esta es otra realidad, y me voy a poner en el extremo. Un colegio particular pagado, una familia tiene ingreso de 5 millones de pesos, me demuestra que bajó 3 a 3.5. ¿Eso quiere decir que esa familia no tiene capacidad de seguir cumpliendo con el compromiso de escolaridad? Es decir, aquí... ¿Qué prioriza? Oiga, Hernán, Y dentro de eso, ¿usted está de acuerdo con que vuelvan a clases? ¿Sería más controlable para ustedes que los alumnos volvieran a clases presenciales? Lo que pasa, Marcos, que este es otro tema. Las clases presenciales son insustituibles. Y en la medida que se den las condiciones sanitarias, los colegios, al menos, tenemos que hacer el esfuerzo por el retorno a las clases presenciales. Sin perjuicio, estamos conscientes que el próximo año vamos a tener que seguir con esta educación mixta, con mayor intensidad en clases presenciales, pero efectivamente sabemos que van a haber familias que no van a mandar a su alumno al colegio y nosotros no nos podemos desentender de ello y vamos a tener que tener clases presenciales y clases remotas. Ya, o sea, el adaptarse a la realidad. Bueno, Hernán, muchas gracias por conversar con nosotros y ojalá entonces que se encuentre alguna solución a este problema que están viviendo un montón de colegios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, que esté muy bien. Era Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, la CONACEP. CONACEP, para unos dientes CONACEP. Más blancos. Exacto, enjuague bucal, CONACEP. Vamos con una canción. Vamos a bailar. Vamos con todo nomás claro, esta mañana. Métale bueno. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Sing about the groove. Sing it. El groove está en el corazón. ¿Lo sientes, Marco? Oye, ¿lo sientes? Lo siento. Hoy estoy viendo una campaña. Ahora déjame robarte un minuto nomás. Dale, para campaña. Mostrar. Vamos. Una campaña de Burger King, de la tienda de hamburguesas, ¿ya?, en el Reino Unido, ¿ya?, que ocupó su Instagram para que pequeños comercios de comida puedan publicitarse. En vez de ocupar el espacio de Instagram para promocionar su propio, están armando una cuestión que se llama los Whopper and Friends, que son para pequeños comercios y ayudar a las pymes gastronómicas. Mira qué lindo gesto. A todas las cadenas. insta a todas las cadenas de alimentación, de comida rápida, que hagan exactamente lo mismo en sus redes sociales. Así que, interesante, ¿eh? Sí, bueno. Mira, así es como se avanza en sociedades civilizadas, ¿no? No tratando, exacto, de aplastar al otro, sino al revés, ayudarlo. Tratando de aplastarlo, pero en buena onda. En buena, claro, onda. Oye, que se dé cuenta. Una información que tiene que ver con los que tienen mascotas, especialmente perros, gatos. Así, ¿ya?, que atento, Marco, porque aquí estoy atento yo. Hoy día se anuncian alrededor de 30 grados y vamos a estar en torno a eso durante el resto del verano, probablemente algunos días más, 32, 34, quién sabe. ¿Cómo puedes detectar de que tu perro tiene demasiado calor? Tú sabes que ¿cómo se hace eso? Los perros normalmente tienen una temperatura que va entre los 37,5 y 39,5 grados, dependiendo del peso, del tamaño. Perro caliente, etc. ¿Ah? Caliente el perro. Porque es lo normal. Uno llega hasta 36, pero el perro, mucho más caliente que uno. Es más caliente. Sí. Pero si el perro llega hasta los 40 o sobre los 40, corre el riesgo de sufrir un golpe de calor. Y esto puede ser incluso mortal. Entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tiene que poner? Bueno, si el perro tiene mucosas enrojecidas, no sé cómo le revisa eso. Las mucosas. No tengo idea. Bueno, serán las encías, por ejemplo. A ver, déme la pata, muéstrame la mucosa enrojecida. No, la nariz, las encías. Bueno, dificultades para respirar. Y esto se nota cuando el perro está, no ha corrido nada, pero igual está con la lengua afuera. Eso porque está con mucho calor. Si en el peor de los casos está ya con vómitos, diarrea y convulsiones, bueno, debes intentar bajar la temperatura. Y llevarlo a una urgencia veterinaria, bajar la temperatura, ponerlo adentro del freezer unos 15, 10 minutos, no. Bajar la temperatura, a la sombra, digamos. A la sombra. Que tome agüita. Claro, pero es muy peligroso que suba mucho. Para que el perro se mantenga fresco, tiene que tener siempre agua fría, porque de repente la gente le deja un cuestión a todo sol y el agua al ratito está hirviendo. Claro, no se lleva nada. Nada, nada. Tener sombra. Hay gente que deja al perro en un patio que no tiene ni una sombra y ahí ve tú cómo te la arregláis. Evitar paseo, actividad intensa en los horarios más calurosos, no salir a tratar con el perro cuando está justo. A las 3 de la tarde. Claro, no se puede eso. Ya. No encerrar los lugares. Anotando todo, ¿ah? No encerrar los lugares que pueden alcanzar temperatura en una pieza, una cosa así. Y para refrescarlo puedes mojarlo un poco con una toalla húmeda o usar ventiladores, congelar agua y darle cubitos de hielo. Se los das en la mano, los cubitos de hielo le va a gustar. Recordemos que los perros, no le va. Tú sabes, los perros no transpiran, que es la forma que tenemos nosotros de bajar la temperatura. El cuerpo, exacto, humano transpira y eso hace de que el cuerpo baje de temperatura. Los perros no tienen eso, solo la lengua. Muy tontorrón el perro. Vienen con esa falla. Sí, qué pena. Y el gato igual, porque el gato tampoco es que... Con el gato hay un mito que uno no lo puede bañar. ¿Tú has escuchado eso? Pero parece que se puede bañar. Que le hace mal el agua, ahora se queda empapado. Pero te rajuña así, a más no poder. Eso es terrible, porque es tu integridad física. Tú decís, baña al gato, bañalo, porque meterlo en... Me acordé de ese viejo chiste de Firulete, de la mujer que va con el gato... Y un tipo se acerca con ganas de hacerle cariño y le dice, ¿araña? No, gato. Claro, es difícil ese. Y el otro era los gatitos que daban vuelta persiguiendo una gata. Eran perros. Yo por lo leo tres vueltas más y ya estoy cansado. Claro, que daban vueltas alrededor y le habían dicho que eso era pololear, perseguir. Sí, la palabra amononaste demasiado y pierde impacto. El chiste. No, si mi interés era examinar el chiste más que contarlo, era diseccionarlo para vista de... Oye, hay varias películas que hablan de este caso que te voy a contar. Esta es una historia de Laura Faganello, una joven italiana que cuando tenía 23 años sufrió una lesión cerebral traumática porque le cayó un palo en la cabeza. Y se había casado hace 9 meses y le provocó amnesia total. Y acaba de casarse nuevamente con el mismo hombre. Él la tuvo que reconquistar. Tal como esa película, ¿te acuerdas que se llamaba Mientras dormías? Y otra. No. No, no, no me acuerdo. La más bonita de todas estas películas de memoria se llama, se me olvidó cómo se llama, sale Ryan Gosling en la etapa juvenil y de más viejo es... Diario de una pasión. Diario de una pasión. Qué bonita que es una pareja de mayores que ella tiene Alzheimer y él va todos los días a tratar de conquistarla. A que se acuerde de él. Y se van a acordar de la historia para atrás. Adam Sandler con la... Esa es que todos los días pierde la memoria, también está ese caso. Adam Sandler. Adam Sandler con la Drew Barrymore. Como si fuera la primera vez. Se llama 101. Ah, pero te gusta el amor, Carleta. Te gusta el amor, la película amorosa. Película romántica. Una época turbia. ¿Cuál es la película más romántica que has visto? Pretty Woman. Love Story. Love Story. Ella muere, tenía cáncer. Ay, te conté el final. Godzilla, tal vez. No, pero el diario de una pasión es muy triste. Es triste. A ver, resúmela. ¿De qué se trata? No, no estás diciendo groserías por interno. Groserías. Películas románticas que se exceden. A ver, déjame buscarla. ¿Cómo se llama? Diario de una pasión. Me aparece porno nomás acá. No. No, es de diario. No, bueno, es la cuarta. Pasó en la vida real. Oye, y esto es increíble. Es porno esto. Hay gente que cuando ya termina decidiendo tener hijos a edad no tan avanzada, no tan joven, que decide hacerse algún tipo de tratamiento y tienen mellizos o trillizos por eso mismo. Y eso pasó con una madre que le ocurrió lo siguiente: tenía dos hijos guaguas. Que eran mellizos, Jack y Adam, exactamente iguales. Y la abuelita que se quedó cuidándolos un día, se confundió y a uno de ellos que tenía un problema de salud, le aplicó la inyección que había que aplicarle al otro. Y entonces tuvo que ir de urgencia a la clínica porque estaba con complicaciones, llamó al 911, el mellizo equivocado empezó a hincharse, qué sé yo. Y cuando llegó los papás entonces la urgencia, lograron estabilizarlo, se solucionó el problema. ¿Pero qué crees que hicieron entonces? Le pusieron un tatuaje a uno de ellos. Entonces, ahora saben cuál es. El del tatuaje es Jack. El que no tiene tatuaje es Adam. Oh, qué dolor. El tatuaje le ocupa toda la cara. Una J en la nariz. No sé cuál es el tatuaje. El tatuaje que le pusieron por ahí tiene que estar. El principio de una mala idea. Una estrella. Claro. ¿Qué les costaba ponerle una pulserita? Dice que la suegra se enojó con los padres. Le dijo, ustedes son los culpables por no identificarlos bien. ¿Cómo voy a saber yo cuál es cuál? Pero los padres se confundirán, de verdad. No, los papás logran con los mellizos. Los papás siempre lo saben. Descubrirle ciertos pequeños detalles. ¿Y las pololas? Yo he sabido de pololas que se han confundido. ¿Yo me he confundido? ¿Con pololos? Pero no, eran mellizos. Es de confusa nomás. No. Ni siquiera eran hermanos. Uno trabajaba en la Confusam. Claro, ni siquiera eran amigos. Claro. No, pero igual, oye, me confundí. No, yo creo que pasa. Yo creo que pasa. Pasa. Si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu10conmodelo.cl y haz el trámite desde tu casa de forma rápida y segura. AFP Modelo. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a conversar con un... Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más.

porque el 90% del comercio nunca cerró, siempre estuvo abierto conforme a los criterios que dio Economía y Salud en su momento, para nada que crea que es algo ilegal. Por tanto, nuestra ciudad siempre tuvo un alto movimiento, 50.000 permisos se entregan solamente para por temas laborales al día y sobre eso aumentamos 20.000 de los individuales. Por tanto, es una ciudad que estaba funcionando al 90% con todas las de la ley. Por eso que no es que esto haya sido como una revolución, una rebelión, porque la ciudad estaba siempre abierta. Lo que se pidió era tener las veredas, mesitas para que los restaurantes que han estado cerrados desde marzo pudieran trabajar. Solamente las veredas. Ay, pero para entender, una cosa es que la gente pida permiso para ir a trabajar, etcétera, pero otra cosa es que quienes tenían que estar en su casa en cuarentena hayan salido sin más. ¿Era así? A ver, si tú piensas que nuestra ciudad tiene 140.000 habitantes, de los cuales 50.000 van a trabajar todos los días con permiso, más los 20.000 de los permisos, tú te das cuenta, sacando a los estudiantes una movilidad casi normal. O sea, en Punta Arenas no se puede hacer cuarentena, entonces. No, si se pudo y se hizo bien en abril. ¿Te acuerdas? Abril, comenzamos el 1 de abril con la cuarentena. Ustedes estaban abriendo la Pumanque, ¿se acuerdan? Hubo una polémica ahí. Claro. Sí, entonces, resultó súper bien eso. Súper bien. Bueno, que son buena onda ya, ok. El tema es que cuando ustedes están discutiendo este tema país, el Apumanque se abre o no se abre, nosotros estábamos aquí en cuarentena encerrados. Y ahí hubo que empezar a aplicar criterios. ¿Se acuerdan? Solamente puede abrir lo esencial. Y ahí vino, estamos bien. La pregunta es, ¿qué era esencial? Y la primera, el primer tono fue con el líder, que vende, ustedes saben, lavadora, ropa y alimentos. Y Salud fue a fiscalizarlo. Dijo, ya, esto se cierra, solamente puede vender alimentos. Y Economía dijo, no, si se abre, se abre entero. Y eso, ¿qué es lo que significó en la práctica? Que cualquier local que tenga comida puede vender lo que el resto de las cosas que tenga. O sea, tú quieres comprar tractores, si tienes kilos de arroz para vender, puedes vender tractores que están atrás en la tienda. Entonces, esto significó que, por supuesto, y ahí también es importante, el criterio aplicado para se haya mantenido para todos, entonces los locales chicos también están atendiendo con ese criterio que fue mucho más aperturista de lo que después se utilizó en Santiago. Insisto, fue de buena fe cuando esto estaba comenzando, como Santiago de Chile para algunos, lo que pasaba aquí no era como de gran importancia, y aquí se generó este criterio que después no se replicó en Santiago. Por tanto, aquí el 90% del comercio siempre estuvo abierto conforme a las normas que el mismo Estado entregó, correctamente abierto. ¿Y puede ser, Claudio, que eso haya incidido en el rebrote tan fuerte que tuvieron? Si tú ves a Europa, que pasó lo mismo, ahora estamos saliendo de la segunda ola que ustedes están recién comenzando, y esperamos que sea una ola y no un tsunami como el nuestro. Entonces aquí se juntan varios factores, lo que conversamos en un momento dado, tú te acostumbras a la anormalidad, hay un relajo, las condiciones de nuestro clima obligan a estar más en las casas, somos mucho más cariñosos, como lo hemos conversado varias veces, tú compartes más, tienes más contacto físico, y no solamente con tu familia nuclear, sino con los primos, los amigos, son amigos tuyos. Entonces, finalmente eso también nos pasó la cuenta cuando decían, y hay que airear las casas. Aquí las casas, sobre todo las antiguas, tienen ventanas, pero solamente para los efectos de la luz. Son casas construidas antiguas para mantener el calor, no para airearse. Entonces, pero muchas condiciones concretas, hay casas, claro, que son grandes, pero también hay muchas, que son casas muy pequeñas, departamentos que son pequeños, donde hay mucha gente, entonces se dieron ciertas condiciones, pero también quiero recordar, por eso que siempre digo lo de abril, que nuestra avance epidemiológico es más comparable con lo de Europa en la segunda ola que con lo de Santiago, que están empezando recién esta segunda etapa. Ahora Claudio, en algún momento hubo harta crítica, también lo recuerdo en alguna entrevista contigo, del tema del trabajo, ¿no? De que no había distancia social, de que la gente en los casinos comía toda junta, de que habían problemas en ese sentido, sobre todo con las pesqueras o con algún tipo, con un rubro así. ¿Cómo se dio ese tipo de cosas? Porque en un momento estuvieron bastante complicados, ¿no? Cuando el resto del país estaba como en otra fase, ustedes estaban bastante complicados. Claro. ¿Sabes qué? Se mejoró porque hubo conversación, porque los que se contagiaron y ya se mejoraron. Entonces, finalmente hoy no tenemos ningún brote en nuestra ciudad vinculado a una empresa, por ejemplo, como lo que tú te acuerdas. Oye, es sí. un virus que es comunitario. Nosotros tuvimos un octubre negro para olvidar y los casos han caído de forma importante. Hay muchos casos activos y eso también está claro. Pero también es porque hemos detectado, somos la región que por lejos es la que más testea. Nosotros estamos con 1,000 test diarios. Ya tenemos dos clínicas móviles dando vuelta por toda la ciudad que se instalan y hacen test gratis a los vecinos. Y aquí nos hemos encontrado con días con un casi 50% de asintomáticos. Por tanto, un número importante de las personas que hoy son activas son personas que son asintomáticas, que no tienen ningún tipo de problema, que están en sus casas, la hemos aislado correctamente para que no sigan contaminando o contagiando. Por tanto, esto no es solamente quedarnos en la apertura, sino en las cosas de salud. Conversamos con el ministerio, vamos a doblar la cantidad de test. La idea y mi sueño es doblar, es poder hacer test a todos los vecinos durante las próximas semanas, ¿cachai? Para poder tener claridad y aislar. En una comuna pequeña como la nuestra, aislada, podemos hacer estos esfuerzos finalmente y espero, ¿no es cierto?, que durante las próximas semanas sigamos bajando, se aumenten los testeos y el autocuidado siga al tope, porque queremos pasar a la etapa 3, a la fase 3, que va a permitir que los turistas lleguen a Punta Arenas de nuevo, que es lo más importante para nosotros. Claro, una cosa económica. ¿Y por qué piensas, Claudio, que acá en Santiago por lo menos las noticias son, tú nos dices de que todo se ha hecho bajo la leyes y sin pasar a llegar ni una ley, pero se habló de la rebeldía de algunos locales que abrieron de todas formas y que esto incluso era avalado por la autoridad, que una especie como de Robin Hood ahí, ¿o no? No, mira, ustedes están en las comunicaciones. Rebelde fue lo que generó portada, titular, ¿no es cierto? Pero yo te decía, una ciudad que está 90% abierta, funcionando con normalidad, eran poner mesas en la calle. Lo que se hizo fue visibilizar esta situación y se hizo. El tema que coincidió también, que el sábado pasado una fiscalización de salud, yo también habíamos una campaña, volvamos al centro, para que la gente en vez de ir al supermercado a comprar su verdura, venga al centro a comprar verduras frescas, regionales, de primera calidad, de los productores con los que trabajamos todos los años en temporada cuando tienen producción. ¿Y qué nos vimos? Hicimos un paseo peatonal, invitamos a los vecinos que fueran al centro a sus compras con el permiso que tienen que tener, en vez de ir a encerrarse, que vengan al centro de nuevo a colaborar con los pequeños emprendedores instalados en el centro, compran su verdura. Y llegaron muchos fiscalizadores y los que no había visto en mucho tiempo los vi todos en dos cuadras. Y yo fui parte de la fiscalización también por nuestra feria. Y vi también cómo lo estaban haciendo con algunos locales y lo que me contaron finalmente cómo había sido. Y por eso que tomé la decisión con mucha convicción de defender estos sumarios, porque hay un momento que uno tiene que tener una definición dentro siempre del marco legal. No queremos que lo dejen, que lo anulen, sino nosotros vamos a seguir con la tramitación defendiendo la posición de ellos. Y por eso que se generó una polémica, pero básicamente, vuelvo a insistir, aquí no hay una rebelión, la ciudad está abierta. Lo que se buscaba era que la incoherencia también se notara. Por ejemplo, tú vas por la calle en Punta Arenas y te puedes comer un completo, te sentás en un escaño. ¿Puedes comerlo? Por supuesto. ¿Por qué no comerlo en una mesa? Afuera. Tú miras, pero es distinto. Epidemiológicamente, ¿cuál es la diferencia? Si está en la misma cuadra, ¿qué va a pasar? Ya, y por eso que no hemos lo, no conversado lo sentiste como un desafío sobre... como un desafío a la autoridad. No, es, mira, esto es un tema de la flexibilización, que es lo que estamos nosotros pidiendo, flexibilizar que la situación de cada territorio. Insisto, nuestra situación epidemiológica es distinta a la del resto de Chile, estamos más adelantados, ¿no es cierto? Primero que nada. Segundo, hay condiciones de viento distintas. La ciudad está abierta, por tanto, epidemiológicamente, ¿cuál es la diferencia de abrir, de poner, no sé, yo contando todas las mesas que hay en los restaurantes de Punta Arenas, deben ser, yo no creo que más de 60 mesas. De aquí no hay terrazas, no sé si me explico, no hay ventilación. Entonces, ¿valía la pena hacer esto? Yo creo que no, se quiso visibilizar, y lo que pasó, que hubo una fiscalización que tuvo consecuencias, yo la vi, y por eso que tomamos esta iniciativa. Pero lo importante, y quiero dar vuelta a la página, es que estamos en fase 2, tenemos un toque de queda más acotado, y la idea y el mensaje es flexibilizar el tema territorial, tal como hicieron en Santiago, cuando bajaron a fase 2, ¿todos se acuerdan? Sí, claro. Sí. Ahí, las prebendas que había en fase 3, bajaron a la fase 2, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Y bien por ustedes. Flexibilidad. Claudio, lo mismo Claudio, pedimos. Necesitamos una cuña, po. diga alguna cosa que tenga que ver con algo, alguna polémica, porque todo parece súper bueno. No, el Twitter va a estar solo cuando me ponga. Claro, el alcalde está contento con la apertura de la ciudad. Bueno, el ex rebelde. Ojalá, oye, Claudio, que pasen a fase 3 y los turistas vuelvan entonces pronto a Punta Arenas y que todo vaya bien. Sí, y para que también tengamos claro, aquí hubo un gran rol de la intendenta regional, porque a ver, todos estamos buscando eso, vinieron personalidades del ministerio a ver cómo estamos en Natal, en Punta Arenas, finalmente para que se den cuenta que la ciudad estaba abierta, estaba funcionando perfecto, epidemiológicamente, ¿cuál es el cambio? Y yo le decía, estamos como en Europa. En Europa no se confinó, se restringió, que son cosas distintas. El COVID hay que atacarlo, hay que elevar nuestro autocuidado, hay que poner nuestras metas de testear a todos. Ahora estoy frente a la plaza, allá hay 20 personas esperando que llegue nuestro móvil para testear, como lo hacemos todos los días, de lunes a lunes. Entonces aquí la idea es ir avanzando también en paralelo con los testeos, con la trazabilidad y el aislamiento. Eso no nos tardemos. Pero lo importante es que estamos en fase 2, queremos llegar a fase 3 para que vengan por fin a visitarnos, puedan nadar en el estrecho de Magallanes, ver sus esculturales cuerpos, ¿no es cierto?, dando clases de natación aquí en la costanera. Así que esperamos verlos pronto, ¿no es cierto?, cuando estemos en fase 3. Última cosa, alcalde, el hospital en Punta Arenas está funcionando bien, no está colapsado, no tiene problema. No, y aquí hay un gran trabajo médico, ¿no es cierto? Yo tengo claro que el colegio médico no estaba de acuerdo con esta idea, pero esto es muy dinámico, vuelvo a insistir, en Europa, porque no hay que ser más prudentes que el Papa. Veamos lo que está pasando en Europa, cómo lo han tomado las autoridades en esta segunda ola. Hay que saber convivir con el COVID, y hemos tenido una baja importante de los casos graves, pues gracias a un gran trabajo del equipo del hospital, médicos, enfermeras, asistentes. Por tanto, hoy hay grado de holgura y queremos que se mantenga. Y eso también significa, entre más libertad, también hay más responsabilidad por parte de nosotros para poder trabajar, que lleguemos a fase 3. Y eso significa seguir bajando los contagios y, sobre todo, que menos gente pueda llegar al hospital regional. Claro. Perfecto, bien, Claudio, bien, muchas gracias por este contacto. Disculpe, gracias. Que no hubo ninguna cuña, más fome no puede ser, bien. Pero la idea, no, está claro, toda está claro. Toda la esperanza puede estar usted, toda la esperanza. No lo tengo claro, salvar la mañana, pero todo no nos pagamos el sueldo, pero está bien, otro día, está otro bien. Chao, Claudio, un abrazo. Gusta la tontera. Ya, chicos, un abrazo, nos vemos. Chao. Esa era la cuña, Claudio Radrich. Me gusta la tontera. Ya, ponla por favor, alguna cuña, porque ahora vamos a una canción. Todo es mansito. Tonta. A ver. ¿Cómo? I want to break free. Fallen in- Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Momento de tensión, ¿eh? Bueno, un momento de emoción. ¿Eh? Oye, sí, Reinaldo, sí. Hoy Rueda. Día. Reinaldo Rueda. Mira, Rueda. Que tú sabes que viajó. Nadia. Viajó a Colombia. Está en este momento en Colombia y viajó en compañía de un funcionario de la NFP, se ni más viene. Ni menos. Reinaldo que... Navia y Reinaldo Arenas. Perfecto. Reinaldo. No hay más. Y el rey Naldo también, ¿no? ¿Habría gente que se llame Naldo? A ver, Naldo. Naldo. Sí, son todos brasileños, todos brasileños. Naldo. Saludos para Naldo. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. Oye, cosas que pasaron un 15 de diciembre, uno de los grandes, entre los grandes de la gráfica historieta. Chilena. René Río, más conocido como Pepo, creador de Condorito, nació en 1911. Y nace el locutor Patricio Fres, ¿no? Que falleció hace poquito. Murió hace poco. Hace poquito. Buenos días a todos. Oh, a todos. Cuando salió el matinal de Chile. Muere un día como hoy el dibujo más popular en los baños de todas las partes del mundo. Mickey. Walt Disney. Ah. Walt Disney. El año 87 se funda el Partido por la Democracia, ¿no? Que era instrumental para el plebiscito y que sigue hasta nuestros días, ¿eh? Sigue tocando instrumentos. ¿Qué más? ¿Qué pasó el año se 95? Crea el euro un día como hoy, mira, de 1995. Qué caro. Mira. El año 2000, Ucrania cierra oficialmente la central nuclear de Chernóbil, causante la mayor catástrofe atómica de la historia de la humanidad moderna contemporánea actual. Se puede ver la serie, ahí se explica todo. La actriz de María Izquierda está de cumpleaños hoy día, le mandamos un saludo a María Izquierda, extraordinaria actriz. Al sex symbol Rafa Cavada, nuestro compañero de labores. El hombre. Mira, surge espontáneo. Está muy contento hoy día, le mandamos un saludo. Tener... El arquero costarricense que... Es suficiente, me da miedo ya a esta altura la risa. Ya. Yo voy a ir en representación de todos ustedes. A saludarlo. Sí. Un abrazo. Y le voy a dar un abrazo por cada uno de nosotros. ¿Qué le está llorando? Está muy gordo. Está muy gordo, Rafa. Ay, pensé que me te iba a decir a mí. Y está muy gorda. Oh, ¿te imagináis? Sí, ese no, nivel de sinceridad. Yo me acuerdo que en la película de Nadia Comaneci decía, estás gorda, Nadia. En un momento sus hermanas le decían eso. Estás gorda, Nadia, comes demasiado. Era terrible su vida. Bueno, Nadia Comaneci. Nadie comió anoche. A las 10:40, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, junto a los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, conmemora los 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y la República Popular China. Tú sabes que Chile fue uno de los primeros países en legitimar a China, a la República Popular China, y siempre lo han criticado. Mantenido como... No, lo han mantenido los chinos como un gesto bonito. Que nos enaltece contra ellos. Y ahora, ¡el mejor momento, papi! Mira. Oye, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, con el... Llegó para quedarse. El director del SAG y otra gente, hoy día se fueron a fiscalizar desde temprano las carnes, ¿eh? Porque para las fiestas de fin de año mucha gente compra carne de vacuno, de cerdo, de pollo, de pavo. Qué rico. Entonces fueron a fiscalizar de que esté todo, que estén bien muertos, por ejemplo, los animales, para que no vendan. ¿Quién ha empezado con Marco? Te pedimos perdón, Marco. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, porque ¿por sabemos que tú eres vegano? Sí, es verdad. No queríamos molestarte. Sí. Nosotros comeremos por ti. Nosotros comemos harto asado. Comeremos por ti. En tu nombre. Comeremos por él. Oye, el ministro de Obras Públicas, Alfredo, qué buen mozo moreno, inspecciona los avances de la obra autopista Vespucio Norte. En el marco del hito del cumplimiento del 50% de ejecución. Medio cachito que se metieron ahí. ¿Por qué no lo hicieron por arriba nomás? Ya estaría listo. Ahí eliminaban el parque, pues, Marco. Ya, pero si en otras partes le ha dado lo mismo, si aquí es porque está Vitacura entre medio. Vamos mejorando. Pues igual se lo pitearon, po. No, pues si los árboles están guardados, están guardados. Eso nos dicen, yo no confío en ellos, fíjate. Bueno. ¿Qué más pasa el día de hoy? Hay una campaña que se llama Libre de Plástico, del Parque Metropolitano, para que va a restringir la distribución de envases y artículos de plástico cuando vayamos al teleférico la próxima vez. Llévate tu basura. Libre de plástico. Llévate tu basura. Felipe Ward, la ministra de Medio Ambiente, que es ministra de Vivienda, la ministra de Medio Ambiente, Carol Schmidt, y Martín Andrade del Parque Metropolitano dan a conocer esta campaña. ¿Quién quieren hablar? Hay otra iniciativa también que se llama Llévate tu basura. Dígalo. ¡Halo! Hablemos del medio llamado. Se nos cortó el llamado. A ver, los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, la ACHM, encabezada por Germán Codina, Carlos Cuadrado, Felipe Del Pino y el concejal Carlos Soto, se refieren al primer aniversario de la consulta ciudadana municipal, que movilizó 2,5 millones de personas camino a redactar una nueva constitución. ¿Te acuerdas que los alcaldes? ¿Hace mucho tiempo? Un año se celebra. Por eso es que estamos hablando de este tema, les digo. Por eso es que estamos como estamos. Oye, mira esto. Sí. El relator de fútbol Alberto Jesús López, ¿lo conoces? El trovador del gol. Es formalizado hoy por violencia intrafamiliar. ¿Qué? Ay, ay, ay. Luego de ser denunciado por su ex mujer. Oh. Mira tú. Oh. El trovador. Oh. Mira. Grita después... los cielos. Azul. Así dice. Ay, igual. Marcelo, me extraña. Bueno, es que no escuchamos esa emisora. Yo solo escucho argentinos. Oye, el Guatón Sari a las 8:30, el alcalde de Ñuñoa, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, inaugura simbólicamente 1036 nuevas luminarias LED ubicadas en los sectores de la comuna. Iluminado. Y ya, vamos con la encuesta, Marcelo. Vamos a la encuesta, mira, tenemos 800. No. Tres votos. Está perfecto. Ayer tuvimos casi 500. No, está perfecto. Vas a mandar a tu hijo al colegio en marzo próximo, bien repartido, ¿eh? El 19% los va a mandar sí o sí, porque lo necesitan, psicológicamente lo necesitan. El 22% no tiene hijo, así que no tiene esta preocupación. El 27% no los va a mandar, solo cuando estén vacunados. Y el 32% está a la guaite. Ahí en su momento, a ver si es que se puede o no se puede. Así que nada, muy definitivo. Mañana juega Coquimbo Unido y hoy juega la Católica con Vélez Sarsfield. Con Vélez, que ya ganó de visita, así que está a un paso. Vamos a ver cómo le va. A la semifinal, recordemos que ayer se cumplieron aniversario, 11 años, no, 9 años del triunfo de la Universidad de Chile en la final de la Sudamericana. Y Coquimbo juega mañana a las 9:30, así que vamos a ver cómo le va a los equipos chilenos. Ok. Y, si es así, será mejor. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Tú sabías que ahora puedes acceder al mundo financiero en la palma de tu mano, Marco? Así es, Marcelo. Banchila Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. No te perderás nada de... esto que se llama ETFS, que son los Exchange Trade Funds. Fondos de inversión cotizados. Sí, pues si la gente me preguntó qué es lo que era, y yo le estoy respondiendo. Descárgala ahora, entonces, Van Chile Inversiones. Muy bien, nos despedimos. Nos vamos, entonces. ¿Ningún síntoma, Marco?